Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El pueblo escogido de Dios. Leo del libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Estamos tratando de entender la forma como Dios está recuperando a los seres humanos porque los perdió en el Edén a raíz del pecado. Y escogió a Noé, pero tuvo que destruir a todo el mundo con un diluvio. Y después vino la Torre de Babel y finalmente escogió a Abraham. Y luego de Abraham y de los 12 hijos, nacieron las 12 tribus del pueblo de Israel. ¿Por qué hablar de un plan para traer unidad y bendición al mundo a través de Israel? Porque así lo eligió Dios. Ahí el texto está muy claro y dice, no por ser el mejor pueblo de todos, era uno muy insignificante. Pero él se lo había prometido a Abraham, y él cumple su palabra por puro amor. ¿Qué le dio Dios a Israel para cumplir esa misión? La misión de Israel era anunciar la venida del Mesías, que de paso es la misma misión nuestra, solo que ellos la anunciaban para la primera venida y a nosotros nos toca para la segunda venida. Para eso Dios les dio todo, absolutamente todo, para hacerlos un pueblo especial. Les dio salud a través de unas leyes sanitarias, alimentarias e higiénicas que muchos hoy refutan y dicen, sí, eso fue para los antiguos y no es para nosotros. Si servían para ellos, tienen que servir para nosotros. O Dios era muy egoísta en dárselos solo a ellos. Mucho dinero, mucha inteligencia, miles y miles de bendiciones, milagros. Y finalmente les dio al Mesías. ¿Con qué fin? Con el fin de hacerlos un pueblo atractivo, especial, para que todo el mundo se preguntara, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué es lo especial? Y aquí viene el punto número 3, el propósito de todas las bendiciones que Dios le dio a Israel era predicar al Mesías y darlo a conocer al mundo. Lamentablemente aquí en Israel aprendemos una lección bien dura. Cuando los seres humanos nos fijamos en el poder, la sabiduría y la confianza en sí mismos, para vanagloriarnos, entonces eso es lo que produce nuestra debilidad y nuestra necedad. Eso fue lo que le pasó a Israel. Cuando Cristo vino, era tanto el orgullo que ellos sentían por el llamado que Dios les había hecho, que ni siquiera reconocieron a Jesús. ¿Qué pasó? Rechazaron el Mesías. Por eso Dios tuvo que atraer a nuevo pueblo. Cuando se acabó el pacto con Israel, porque eso está en Romanos capítulo número 9, Dios tuvo que hacer un pacto nuevo con la iglesia, con el Israel espiritual, para que cumplamos la misma función. ¿No será que usted y yo utilizamos el dinero, el trabajo, cualquier habilidad que tengamos para nuestra vanagloria, para ser orgullosos, para pavonearnos de aquí para allá? Recuerde que todo lo que usted y yo tenemos no es más que una bendición de Dios para predicarlo, para decir que lo hemos recibido de Él. Dé su vida al Señor. No ande como el pavo real utilizando todas las bendiciones que Dios le dio, porque serán su propia destrucción. Úselas para servir al Señor, para ser feliz y para ayudar a otros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.